muy cerquita del pueblo, donde hurías desnudas, venidas de cien mundos, celebran cada noche, 14 de febrero, y en la aldea un hombre suspira, si el neón se ilumina. No tuvo Eva espiadán, no hubo asiento de atrás, ni caricias, ni cartas perfumadas, no hubo cita en el parque, no hubo chicas de plan. Cuando caiga la noche, lo verás entrar, como cada domingo, aseado y puntual. La encontrará en la barra, como un delfín varado que ha perdido su estrella, que un día expulsó el mar. Ella escucha ayer, enamorado, desnuda sus miedos. Entre el ruido, benjamines de champán y otros delfines, cobrando su rescate a náufragos perdidos, sueña arrastrar a su amante. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. La fuga de talentos de profesionales originarios de países subdesarrollados o en vías de desarrollo es algo de otra época. En otras regiones del llamado primer mundo, como Europa, se observa desde hace años este fenómeno. España y Francia son algunos ejemplos. Escuchemos este informe. Muchos profesionales con experiencia y excelente formación abandonan sus países buscando mejores condiciones laborales y reconocimiento. Este fenómeno, conocido como fuga de talentos, ocurre en todo el mundo, incluyendo a Europa. España es uno de esos países europeos confrontados actualmente a este fenómeno. El arquitecto Pablo Pérez Ramos, cofundador de Harvard Spain, la Asociación de Estudiantes Españoles en la Universidad de Harvard, explica algunas razones. En primer lugar, es obvio que en España ha habido una crisis económica grave que ha terminado tornándose en una crisis con graves consecuencias sociales. Entonces, ha existido durante un tiempo y sigue existiendo falta de oportunidades para la gente joven que termina sus estudios y que llega su momento de acceder al mercado laboral. Se dice también que esa generación de jóvenes es la mejor preparada que el país ha tenido en su historia, y la alta preparación combinada con una falta de oportunidades pues ha causado que mucha gente busque oportunidades fuera del país, esto está claro. En Francia, país reputado por su nivel en el ámbito de la investigación, ocurre igual. Benjamin Descours, del Servicio de Virología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, quien realizó una parte de su formación en la Universidad de Harvard, nos aporta su punto de vista. Me fui al extranjero en el marco de mis estudios, luego regresé a Francia para terminarlos y seguir mi carrera en la investigación, pero conozco a mucha gente, y será seguramente también mi caso, que se irá de nuevo al extranjero, sobre todo porque la legislación es incompatible con nuestra forma de hacer investigación. Por ejemplo, la ley impide trabajar más de 6 años con un contrato de duración determinada, lo que aquí se llama un CDD, Al término de esos 6 años, si no se tiene un expediente suficiente para presentar el concurso de investigador en los establecimientos públicos de ciencias y tecnología, nos vemos obligados a buscar un trabajo en el sector privado o en el extranjero. Y en el extranjero hay muchas ofertas, por lo que es una opción para muchos de nosotros, que aún no podemos presentar el concurso para obtener el título oficial de investigador, pero queremos seguir dedicándonos a la investigación. Esos 6 años, al menos en el campo de las investigaciones biológicas, es un periodo bastante corto. Podría ser suficiente en otras disciplinas, para otras no. Si nos referimos específicamente al campo de la biología, es insuficiente. Sin embargo, para Pablo Pérez Ramos, ese fenómeno no es una fatalidad. No es bueno que el talento se vaya, pero en sí mismo no es una mala noticia. Es decir, el hecho de que el talento se te vaya implica que de algún modo tú tienes talento dentro del país. El problema no es tanto que se te vaya, porque ese talento fugado, entre comillas, puede adquirir experiencias muy positivas en el exterior. El problema es que el país no sea capaz de atraer talento. No es necesario retenerlo, es bueno que el talento se vaya. Lo importante es que tu país sea capaz de atraer ese talento que se te va y otros talentos que hay fuera y que nunca fueron tuyos, pero con los que te interesa tener relaciones, desde luego. ¿Qué le impide a esos profesionales volver? Una de las razones, en el caso en particular de España, por las que la gente piensa que no es del todo bueno volver es por la falta de un sistema meritocrático en general. O sea, los Estados Unidos son un país en el que la meritocracia se valora más que en España. ¿Es el reconocimiento el único motivo? No creo que sea la única. Es cierto, ahora mismo la economía aquí está mejor que en Europa en general. Otra de las razones, por ejemplo, es la facilidad que existe para emprender negocios o para emprender nuevas experiencias, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, en todos los países de Europa, pero en el caso español es muy claro, ¿no? Emprender un negocio es uno de los países en los que resulta más complicado. Hay que pagar las tasas más altas, hay que pagar impuestos muy altos, mientras que en muchos otros países, incluido este, como arrancar un negocio es en principio mucho más sencillo. Y esto también, la capacidad de emprendimiento, digamos que también resulta un beneficio, ¿no? ¿Será el sueño americano, el American Dream, imposible en el continente europeo? No lo creo, y tampoco quiero que suene esto a que aquí existe un American Dream y que aquí todo nos va de maravilla. O sea, aquí hay que trabajar muchísimo y el coste de vida es muy alto. No sé, en la región de Boston en la que estamos nosotros, el coste de vida es alto, los salarios son mucho más altos que en España y me consta que en muchos de los países de la Unión Europea, pero también el coste de vida es alto y se trabajan muchas más horas que en España, muchas más horas que en Francia, y no es un sueño que se cumpla, ni mucho menos. O sea, hay que trabajarlo duro, pero eventualmente sí que parece que la persistencia y el mérito, pues eventualmente sí se recompensan. No te puedo decir tampoco, o sea, la experiencia que yo estoy teniendo es fundamentalmente aquí. No sé si me hubiese quedado en España, si hubiese conseguido a lo mejor que mis méritos me fueran siendo reconocidos como me están siendo aquí, pero tengo la impresión de que a priori quizá no tanto. Muchos de esos profesionales preferirían trabajar en su propio país. Benjamin Descour. Oui, mais avant tout, ce qu'on espère, c'est pouvoir faire nos preuves pour avoir la possibilité d'être chercheur. Sí, pero sobre todo lo que todos queremos es obtener el título de investigador. Si esa posibilidad se presenta en Francia, me quedaría sin dudarlo. Claro que me gustaría trabajar aquí. J'aimerais bien pouvoir être chercheur en France. Optimista o realista, Pablo Pérez Ramos opina que a fin de cuentas todos terminan ganando. De nuevo, el talento sale del país, el talento se organiza fuera del país, el talento conecta con otro talento diferente al que hubiera podido conocer dentro del país, y no solo esas posibilidades de colaboraciones con gente que hay dentro, sino eventualmente una persona que sale de su país no es capaz de volver en los 2 primeros años, pero a lo mejor regresa después de 15 años con un bagaje profesional, cultural, personal, muchísimo más amplio, muchísimo más robusto, que permite que su contribución al país sea muchísimo más poderosa de lo que hubiera sido si hubiese regresado antes. Esta urgencia por regresar, entendemos que se debata y que se discuta y que se entienda que es necesario, porque de algún modo neutraliza el concepto de fuga de talento, ¿no? Visto en términos muy pesimistas, pero al mismo tiempo es bueno también esperar a que cada uno encuentre su momento, ¿no? Es lo que se denomina circulación global, según Pablo Pérez Ramos, cofundador de Harvard Spain, que ya cuenta con más de 100 de miembros. Thank you. es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, ¿volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad? Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar? Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. Están escuchando diversas. Razones por las que huelen los pies. Sí. ¿Por qué huelen los pies? Me lavo 3 veces al día los pies, además de la ducha, me pongo crema para hidratarlos, les pongo productos para evitar el olor y aún así me huelen a queso podrido y fermentado. Necesito ayuda, gracias, dice un texto de BBC Mundo. Esta súplica de un usuario de internet en un foro muestra la desesperación que pueden sentir personas que sufren de olor de pies. Una afección que no es grave, pero que puede causar incomodidad y obstáculos, por ejemplo, en las relaciones sociales. Para la gente que lo sufre es un gran problema, le dijo a BBC Mundo Manuel Pérez, podólogo y profesor de la Universidad de Barcelona. Los pies tienen 250.000 glándulas del sudor. Por eso sudan más que otras partes del cuerpo. Estas son las principales causas del olor de pies. Hábitos e higiene. Todo el mundo suda en mayor o menor medida. Pero como explica la página del NHS, Sistema de Salud Británico, la principal causa del mal olor es tener unos pies sudorosos junto con llevar los mismos zapatos todos los días. Para evitar que ese sudor se convierta en un problema de olor, hay que mantener una buena higiene personal y los hábitos adecuados. Esto es así porque el sudor en sí mismo no tiene olor. Cuando empiezan a oler es cuando entra en contacto con las bacterias. Las bacterias en la piel descomponen el sudor a medida que sale de los poros. A medida que se descompone el sudor, se desprende un olor a queso, explica en la página de NHS. Por eso, la mejor forma de evitar que te huelan los pies es lavarlos bien y no ponerte los mismos zapatos 2 días seguidos, para no introducir los pies en un zapato todavía húmedo con el sudor del día anterior. Esto es especialmente importante en el caso de los adolescentes a quienes les suelen oler más los pies. Otra cosa importante es usar calcetines limpios, mejor si no son de nylon. Lo primero que recomendamos está relacionado con los calcetines, el calzado y un jabón adecuado para regular el pH, dice el experto. Aún así, el podólogo dice que la gente que llega a su consulta suele lavarse los pies con mucha frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? Los cambios hormonales que se experimentan en algunas etapas de la vida tienen como consecuencia que el organismo desprenda más sudor. Por eso, las embarazadas y los adolescentes tienen más riesgo de sufrir olor de pies y también las mujeres que atraviesan la menopausia. El estrés. El estrés puede también estar causando el mal olor de los pies a través del sudor. El estrés y la ansiedad provocan la liberación de varias hormonas y esto estimula las glándulas del sudor. Se trata de un mecanismo de compensación, dice Pérez. El pie de atleta. El pie de atleta es una erupción cutánea causada por hongos que suele aparecer entre los dedos del pie y también suele causar mal olor. Si no se pasa con una buena higiene, hay que ir al médico. Es la infección más común causada por tiña. La piel se puede volver roja, seca, agrietada o causar picor. No es grave, pero sí contagiosa. El riesgo aumenta en las personas que usan calzado cerrado, mantienen sus pies húmedos por largos periodos, sudan mucho o tienen una lesión en las uñas o piel. La afección se contagia directamente o por contacto con zapatos, suelos o duchas y alrededor de las piscinas. ¿Qué es la hiperhidrosis? Es una sudoración excesiva. Esto puede estar causando por otra enfermedad o ser un efecto secundario de una medicación. Pero también hay gente que sufre esta excesiva sudoración sin que haya una causa asociada. Las zonas donde suele afectar más son las manos, los pies, las axilas o la cabeza. La hiperhidrosis primaria suele empezar en la infancia o adolescencia, sobre todo lo que afecta a manos y pies. Esta hiperhidrosis puede ser heredada y ser compartida por varios miembros de la familia, por lo que se sabe se tiene un componente genético. Este problema es poco frecuente, según Pérez, afecta a entre un 3% y un 5% de la población. Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color. Y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado. Las cosas han cambiado. Quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul. Atrapados en azul. Atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos quién me va a proteger. Atrapados en azul. Atrapados en azul. De día uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras. Y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, denles miedo, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, madre preocupante. Atrapados en azul, si a tu hijo llegan a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, tienes miedo, atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul. Están escuchando Diversas Voces. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El sorprendente lado negativo de los ejercicios abdominales. Si no te gusta hacer abdominales, quizás te tenemos buenas noticias. Hay investigadores que están debatiendo no solo sobre si en realidad tienen beneficios, sino incluso sobre la posibilidad de que sean perjudiciales para ti. Una revisión de todas las investigaciones hechas sobre esos ejercicios muestra evidencias de que mejoran la flexibilidad y fortalecen los músculos. Y en los perros se ha demostrado que la flexión de la columna ayuda al suministro de nutrientes a los discos, algo que puede prevenir la rigidez. Hasta ahora, todo bien, sin embargo, obtener esos anhelados abdominales bien marcados supone una gran cantidad de trabajo. En un pequeño ensayo controlado aleatorio hecho en el 2011 en Illinois, Estados Unidos, un grupo de personas hizo abdominales diariamente, mientras que los integrantes del afortunado grupo de control no tuvieron que hacer ninguno. Luego de 6 semanas, se tomaron mediciones detalladas y se encontró que los ejercicios no tuvieron ningún impacto en el tamaño de la cintura o en la cantidad de grasa abdominal de los participantes. Muchos deportistas hacen abdominales como parte de un conjunto de ejercicios que buscan mejorar su estabilidad central o core, pero las investigaciones de Thomas Neisser de la Universidad del Estado de Indiana sugieren que mejorar tu estabilidad central no necesariamente resulta en un mejor rendimiento atlético. Hay consecuencias negativas. El profesor Stuart McGill, de biomecánica de la columna vertebral, en la Universidad de Waterloo, en Canadá, ha estado estudiando los tradicionales ejercicios abdominales durante años y está convencido de que ciertamente nos hacen daño. Utilizando cadáveres de cerdo, McGill ha llevado a cabo decenas de estudios en su laboratorio, flexionando sus columnas repetidamente, como lo haría una persona al hacer abdominales durante muchas horas. Cuando posteriormente examinó los discos de la columna, encontró que estaban comprimidos a tal punto que presentaban protuberancias. Si lo mismo pasara en un ser humano, eso causaría presión sobre los nervios, provocando dolor de espalda e incluso hernia discal. Los cerdos fueron escogidos para el experimento porque sus columnas son más parecidas a las nuestras que la de muchos otros animales. Sin embargo, los críticos de estos estudios señalan que a pesar de las similitudes siguen existiendo muchas diferencias anatómicas entre humanos y cerdos. Además, estos estudios incluyeron miles de ciclos continuos de flexiones y aunque se entrene duro, las personas se toman descansos entre cada serie de abdominales. Hay un factor genético. Quizás esos resultados nos dicen lo que podría suceder en el caso extremo y poco probable de haber abdominales hora tras hora. Pero en la vida real es obvio que la mayoría de las personas no sufren daños en sus discos al hacer series de 15 abdominales. Sin embargo, pueden ocurrir. Una investigación publicada en el 2005 señaló que el 56% de todas las lesiones sufridas durante la prueba de aptitud física en el ejercicio estadounidense en el Fort Bragg se debieron justamente a los abdominales. Algunas personas parecen ser más propensas que otras a desarrollar problemas provocados por los ejercicios de este tipo. Puede que estemos bien haciendo 30 abdominales diarios durante décadas, pero también puede que ese no sea el caso y es difícil determinar cuál de los dos grupos pertenecemos. De acuerdo a una investigación sobre el deterioro de los discos lumbares, en el 74% los casos estudiados, los problemas dependieron de factores hereditarios. Y en el estudio Twin Spine, que desde 1991 ha estado siguiendo a parejas de mellizos en Finlandia, Canadá, los investigadores encontraron que la genética tiene un papel enorme en la susceptibilidad de las personas a sufrir degeneración en los discos de su columna vertebral. Incluso cuando uno de los gemelos desempeñó un trabajo que exigía levantar cosas pesadas y el otro tenía un empleo sedentario, la frecuencia de problemas de espalda era más o menos la misma. Para limitar los riesgos, McGill recomienda que coloques tus manos debajo de la zona lumbar para impedir que pueda quedar plana contra el suelo. Eso minimiza la presión sobre tu espalda. Entonces dobla una rodilla hacia arriba y mantén la otra extendida. Luego levanta un poquito la cabeza y los hombros del suelo. McGill sugiere imaginar que tu cabeza está reposando sobre una báscula de baño y la levantas lo suficiente para que ésta marque cero. En un análisis de la investigación sobre abdominales, Brett Contreras, de la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda, recomienda limitar los ejercicios de espalda a 60 repeticiones por sesión, comenzando con series de solo 15, aumentando gradualmente. Finalmente, cuando hemos estado acostados durante la noche o incluso sentados por mucho tiempo, nuestra estatura aumenta levemente y eso hace que hacer ejercicios abdominales sea más difícil que aumenten los riesgos de lesiones. Así que no te levantes después de estar horas sentado en tu escritorio para inmediatamente hacerlos y tampoco saltes de la cama para entregarte a esa rutina de ejercicios a primera hora de la mañana. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.